a Madero lo clavaron y le dieron vinagre a tomar. Se burlaron, con los muertos lo enterraron. Él iba a resucitar. Resucitó, de los muertos victorioso, ascendió a su trono el rey. Jesús eternamente resucitó. Lo dejaron como muerto, derrotado. Dios lo iba a levantar a la gloria con poder y con victoria. No creía, él iba a resucitar.